La feria del perro de Archidonaimira con sombrero paja, aquí me encuentro. Francisco Jimeno, buenas tardes, amigo mío. Buenas tardes, sombrero de paja, porque si no aquí se derrite uno. Ya me lo puedes contar a mí con estas medidas. Ay, bueno. Bueno, viviendo la 22ª feria del perro en todo su despliegue. Hace un rato hemos visto las diferentes exposiciones, hemos visto bomberos y hemos visto a las diferentes personalidades que a través del stand del ilustre ayuntamiento, junto con los compañeros de la cadena SER, vienen haciendo gala y sobre todo haciendo esa transmisión. Y un año más tengo el placer de decirlo a todos los que hacéis posible todo esto. Enhorabuena. Muchas gracias. Paco, esto no es fácil, ya lo sabemos todo. Sabemos mucho cómo sudáis la camiseta para que sea posible, para que sean tanto y las diferentes organizaciones las que se conformen un mismo lenguaje. En ese sentido, yo todos los años te hago la misma pregunta, pero es que considero fundamental. Para quien nunca haya oído hablar de la feria del perro de Archidona, ¿cuál sería tu síntesis para decir, oye, es esto y tenéis que venir porque merece la pena? ¿Cuál sería tu? Oye, pregunta difícil. Y sin una cervecita. Sí, vale. Bueno, hay una cosa que es fundamental, ¿no? El éxito de la Feria del Perro de Archidona, yo creo que el propio pueblo de Archidona, en toda su gente colaborando con la Feria del Perro, como aquí está volcado, las cofradías, las asociaciones, los grupos políticos, en fin, toda la gente de Archidona volcado con la Feria del Perro, ¿no? Y el referente es lo que hemos hablado en otras ocasiones, quiere decir, el mundo del perro tiene muchas posibilidades, hay un abanico de posibilidades en torno al perro y estamos tratando de unir todas esas actividades para que la feria siga manteniéndose grande, para que la feria siga siendo atractiva año tras año, porque hay otra serie de ferias que se convierten en monótonas, sí, y no evolucionan y al final, pues bueno, o terminan con esa monotonía o se pierden, ¿no? Sin embargo, 22 años ininterrumpidos de Feria del Perro con crecimiento, creemos que es un esfuerzo bastante importante de la ciudad de Archidona, por este evento que bueno, es un motor económico del pueblo durante este fin de semana y un referente turístico impresionante. Y me voy a aprovechar, antes que se me olvide, porque siempre en la entrevista se queda algo en el tintero, es un agradecimiento a todas las personas, al comité organizador, a todas las entidades, a todas las personas que han colaborado y están colaborando con la feria, y en especial a los servicios operativos del Ayuntamiento de Archidona, que llevan un mes de abril que para ellos se queda, entre Semana Santa, Feria del Libro y Feria del Perro, y San Isidro, que está a las puertas, llevan un mes que para ellos se queda de trabajo, y aquí están al pie del cañón. Hay una cosa que me ha gustado muchísimo, y cuando las cosas hay que decirlas en voz alta y que se entere todo el mundo. Desgraciadamente, hace un rato, en una de las pruebas, precisamente con la policía local, una señora ha perdido así ligeramente en una bajada de azúcar, entendemos, y se ha caído al suelo. Y automáticamente los voluntarios de Protección Civil allí estaban ayudándole, todo el engranaje funcionando a la perfección. Paco, sí, sí, sí. En ese sentido, podemos sentirnos muy afortunados. Tú antes lo has dicho, ¿no? Evolucionar siempre aportando, sumando, no estancándose, y la realidad está palpitante en el ciudadano. El tiempo nos está acompañando. Un último apunte. ¿Qué importancia ha tenido este recinto maravilloso en el que nos encontramos para dinamizar y potenciar todavía más la Feria de Archidona? Porque ha dado el marco perfecto con toda la infraestructura necesaria para que este evento tenga hoy por hoy la presencia que tiene, ¿no? Pues sí, la verdad que este nuevo recinto ferial a la Feria del Perro le ha supuesto un crecimiento enorme, ¿no? De tener, por comparar, de 20 a 25 stand comerciales, estamos hablando de 76 stand comerciales los que están por aquí. Quiere decir, esa amplitud de las casetas, que con esos olores que nos llegan del chorizo, de la paella, de los platos típicos. Imagínate los perros con el olfato que tiene, oliendo a longaniza aquí por todos lados, es que quieren venir. Exactamente. Y luego las posibilidades que nos permite, pues, para instalar esta carpa de 1.200 metros cuadrados, sí, donde se pueden hacer todas las exhibiciones de una manera muy profesional y muy digna, igual que se pueden hacer en cualquier otro palacio de congreso donde yo he estado viendo exhibiciones realizadas de la canina y de otras entidades, y estamos al mismo nivel, quiere decir, el escenario que le estamos preparando y se le prepara al mismo nivel. Por lo tanto, este recinto ha hecho el ayuntamiento un gran esfuerzo inversor aquí, pero está teniendo un fruto muy, muy interesante para la ciudad de Archidona. Bueno, pues nos queda todavía una larga jornada y un bonito día de mañana, donde se van a concadenar todas esas actividades, y nosotros de la Radio Archidona queremos, no podemos más que reiterar esa enhorabuena. No sé si se nos queda algo en el sí, aprovechar de... para que esta tarde la gente no se pierda el Archi de Oro en la Plaza Chavada, que tenemos un espectáculo de perros campeones, y en el marco inmejorable de la Plaza Chavada estaremos allí a partir de las 8:30 o cosas así, pues celebrando ese Archi de Oro. Allí estaremos todos para hacer crónica. Paco, enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego.